buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 18 de marzo de 2015 y recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, nuestro compañero Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, que en estos días me preguntaron, mira, y Luigi eres muy guapo porque siempre hablas de los ojitos sonrientes, de no sé qué. Yo, sí, Luigi eres bello. Nuestro queridísimo Luigi Arroyo. Quien junto con esta servidora Enza García, gracias por ese beso, Lidia, les mandamos muchos besitos, aplausos, apapachos, bendiciones y buenas vibras, gracias por acompañarnos todas las mañanas y abrimos el programa el día de hoy con uno de los mejores músicos que tiene Venezuela, ¿no? Un gran salsero, un gran jazzista, el Pibo Márquez y esta versión que hace de Isla del Encanto. En el marco, bueno, la ponemos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, que es todo un éxito, ha superado las expectativas. Hay un montón de stands que ya se han ido quedando vacíos. Por ejemplo, el del País Vasco, y los libros se han vendido como pan caliente. Hablaba también con un representante de la delegación de Puerto Rico y estaba impresionado, decía, bueno, los libros que sobren, no sé si la semana que viene los libros que sobren, si sobran, porque también han estado las ventas altísimas dentro de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pero lo más bonito, lo más sabroso de esta fiesta del libro y la lectura es esa oportunidad que tenemos de compartir con nuestros compatriotas, con nuestros conciudadanos, compartir con personas que vienen de otras partes del mundo e intercambiar cariños, intercambiar saberes, intercambiar libros, intercambiar opiniones, los conversatorios excelentes, las actividades, las presentaciones de los libros, los conversatorios, los debates, los recitales de poesía, la música. Es una maravilla esta fiesta del libro, el evento, por lo menos el evento que más disfrutamos, ¿no? Que más disfrutamos aquí en la capital en el año, ¿no? Cuando siempre se termina la feria, uno se queda, conchale, vale, ahora esperar un año más. Aunque me decía, una vez decía, no sé si era la profesora Cristina González o Lilian Blaser, decía, es que la feria debería durar todo el año. Y yo le decía, entonces no la disfrutaríamos. No la disfrutaríamos, porque cuando lo cotidiano, lo extraordinario se hace cotidiano, ya nos acostumbramos a ello y como que se pierde el saborcito o se pierde ese reconocimiento de ese evento tan maravilloso. Así que escuchamos al Pibo Márquez y el tema Isla del Encanto. Y ayer se llevó otro evento importante, que fue esta reunión del ALBA TCP, que bueno, van con una postura común, además del rechazo, ¿no? Además de dejar bien, bien sentado el rechazo a la injerencia norteamericana en la política interna de Venezuela y estas pretensiones de arreciar con sus ataques, ya sea con un bloqueo financiero o con una intervención militar. La ALBA reitera su apoyo a Venezuela y exige a Estados Unidos el cese de sus agresiones y hostigamiento. Y Barack Obama se va a tener que ver de frente con nuestro Nicolás Maduro y con los países de la ALBA y de la UNASUR y de prácticamente todo el hemisferio, toda América Latina, se le va a plantar delante y le va a decir bien clarito, a viva voz, ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Anunció Barack Obama que el tema central, su ponencia y sus esfuerzos van a ser el tema Venezuela. El peligro de Venezuela. ¿Cómo joroba Venezuela? Bueno, pues se va a encontrar con un bloque regional cohesionado y fuerte que va a hacer que se meta sus palabras y sus acciones por donde no le pega el sol. Bueno, la ALBA reitera su apoyo a Venezuela y exige a Estados Unidos el cese de sus agresiones y hostigamiento. Este martes, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América reiteró su respaldo a Venezuela ante las recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y la declaratoria de Barack Obama, que señala a la nación sudamericana como una amenaza para su seguridad nacional. La Alianza Latinoamericana solicitó a Estados Unidos establecer un diálogo con Venezuela como alternativa al conflicto entre ambos gobiernos. Asimismo, los mandatarios de la ALBA propusieron conformar un grupo de facilitadores de la CELAC, UNASUR, ALBA y CARICOM, que promuevan una diplomacia de compromiso entre Estados Unidos y Venezuela para aliviar las tensiones. En tal sentido, reclamó al presidente Barack Obama anular el decreto que considera la situación política de Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos en una declaración firmada en Caracas. Solicitamos al gobierno de Estados Unidos derogar la orden ejecutiva que señala a Venezuela como una amenaza inusual por cuanto constituye una amenaza a la soberanía de Venezuela, señala la declaración suscrita en la cumbre extraordinaria del día de ayer y que fue leída por el presidente venezolano Nicolás Maduro. La hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país, siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperar con los pueblos y gobiernos de la región, añade el documento al exigir a Washington que cese de inmediato el hostigamiento y la agresión contra Venezuela. Por otro lado, uno de los presidentes que nos visitó fue Daniel Ortega, quien le dio una condecoración al presidente Nicolás Maduro y dijo que, o resaltó ayer, que Venezuela es ejemplo para los pueblos de América Latina ante las agresiones imperiales de Estados Unidos. Están dando la batalla por la independencia, por la soberanía de nuestros pueblos, manifestó. Daniel Ortega instó a no olvidar la historia de violaciones de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Enfatizó que ningún mandatario del imperio estadounidense puede cambiar el carácter imperial e intervencionista de Estados Unidos sin importar que sea bueno. El mandatario nicaragüense leyó extractos del decreto de Barack Obama contra Venezuela y aseguró que es irónico y ridículo que hable de esa manera y propuso a los pueblos del mundo sacar una resolución declarando a Estados Unidos como una amenaza para la seguridad del planeta. Ortega destacó que los pueblos del mundo respaldan a Venezuela ante la inaceptable agresión de Estados Unidos. Es una infamia y un crimen contra Venezuela. No está en nuestra naturaleza ir a agredir a Estados Unidos o ir a organizar comandos armados para atacarlos. Ecuador pidió relaciones basadas en el respeto. La administración del presidente Obama vive en el pasado. Es hora de abandonar las políticas intervencionistas y plantear relaciones basadas en el respeto por nuestra soberanía y nuestro derecho a la determinación, expresó ayer el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ricardo Patiño, durante la cumbre extraordinaria de la ALBA. El canciller sostuvo que con la amenaza impuesta por Estados Unidos contra Venezuela, el imperio gringo demuestra estar atrapado en su historia injerencista. Mencionó la lista de violaciones de derechos humanos en el mundo por parte de Estados Unidos. El imperio es la mayor amenaza en el planeta. Indicó que Ecuador, con presidencia pro tempore en la CELAC, insta a Estados Unidos a respetar a Venezuela y Sudamérica como territorio de paz. Además, reiteró la solicitud de que Estados Unidos elimine definitivamente el bloqueo ilegal contra Cuba. Por su parte, el canciller Patiño indicó que Venezuela y el proyecto bolivariano siguen siendo el faro de la soberanía en América Latina y el Caribe. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, subrayó ayer que Venezuela no es una amenaza para nadie y llamó a sumar esfuerzos para mostrarle al presidente Barack Obama que cometió un error al declarar a Venezuela como una amenaza contra la nación norteamericana. Estamos buscando una diplomacia de compromisos, no de confrontaciones. Aseguró González que el decreto ejecutivo de Estados Unidos se basa en falsedades y es una amenaza para todos nosotros, toda América Latina y el Caribe. Obama debe saberlo. Propuso que se amplíe la delegación de la UNASUR con la ALBA para mediar ante Estados Unidos y que comprenda que debe revocar el decreto contra Venezuela. Antigua y Barbuda también instó a dialogar para frenar las agresiones. Esto lo dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, instó ayer al diálogo para frenar las acciones. Llamó también a todos los gobiernos a trabajar en pro del beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe y que se conforme un grupo de gobiernos que sirvan como intermediarios entre las relaciones de Venezuela y Estados Unidos. Igualmente expresó su rechazo contundente por la agresión del imperio gringo contra el país. Destacó que Venezuela tiene moral y respeto por los derechos humanos. Nosotros creemos que el gobierno de Venezuela tiene alta moral y puede lograr garantizar la paz en aras de la estabilidad de los países del hemisferio. Dominica consideró injusta la amenaza de Estados Unidos, así señaló el primer ministro Roosevelt Skerrit, que la amenaza de Estados Unidos es injusta e incomprensible. Enfatizó Skerrit que ningún país tiene tanta autoridad para imponerle esa medida a Venezuela y advirtió que las sanciones impuestas a nuestro país van a afectar a los pueblos del continente. Manifestó la solidaridad de su nación con la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano ante los ataques de los Estados Unidos y expresó también la disposición de Dominica de cooperar para que la sanción de Estados Unidos contra Venezuela sea derogada. No están solos en la búsqueda de la justicia. Por su parte, Granada, país invadido por los Estados Unidos, señaló que expresó su apoyo y lealtad a Venezuela. El pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano tienen el apoyo de Granada ante la amenaza de Estados Unidos, manifestó ayer el primer ministro Keith Mitchell en la Cumbre del Alba. Expresó su conmoción ante la declaración que emitió el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde declara a Venezuela como una amenaza para esa nación. Rechazó la hostilidad demostrada por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela al emitir este decreto. Por su parte, el viceprimer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, llamó a convertir la agresión de Estados Unidos en oportunidades para la paz. Indicó que América Latina y el Caribe deben convertir la lucha contra las acciones imperiales de Estados Unidos. Tenemos la misión de reafirmar nuestros propios compromisos como un pueblo con principios de solidaridad, soberanía, independencia en la coexistencia con los Estados miembros del hemisferio, manifestó Harris. Es decir, la ALBA en pleno y sin guabineos, con toda la contundencia que amerita el caso. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro previno a la región: si Venezuela es derrocada, irán por todos. El presidente Nicolás Maduro señaló, son cosas muy graves las que están sucediendo, acotó desde el Palacio de Miraflores, en donde se celebró la cumbre extraordinaria de la ALBA. Maduro destacó que es la cosa más injusta que pueda suceder, que el imperio más poderoso del planeta declare a Venezuela como una amenaza. También Nicolás Maduro agradeció el apoyo de los países de la región y señaló que lo que se busca es que todos ayuden a despejar este obstáculo en paz a través de una diplomacia de paz de liberación basada en la solidaridad. Estamos dispuestos, como siempre, sobre la base del respeto a nuestra soberanía, a tener las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos, enfatizó y recordó que no nos hemos inmiscuido en sus asuntos internos nunca. También el presidente Nicolás Maduro afirmó que la victoria de Venezuela siempre será la paz. Si lamentablemente llegara lo que no queremos que llegue y no vamos a darle espacio para que llegue, una confrontación armada, nuestra victoria sería siempre la paz, iríamos a buscar la paz, dijo el presidente en la cumbre, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. También se debe destacar que la solidaridad y la diplomacia de paz sellarán el triunfo de los pueblos del ALBA ante la arremetida imperial, ¿no? Juntos somos poder, juntos somos invencibles, juntos seguiremos garantizando esta zona como una zona de paz, con desarrollo, con vida, con igualdad, y que en esta nueva época que se ha abierto sea una nueva época que se consolide en los tiempos futuros. Durante esta actividad, el presidente reiteró que ante los ataques de Estados Unidos, el camino que se debe seguir es el de la diplomacia de paz, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Bueno, de las diferentes, hablamos de un montón de intervenciones con respecto a Cuba, que es uno de los países fundadores del ALBA en el 2004 junto al comandante Chávez. Reiteró durante la reunión de la organización su apoyo y compromiso de lucha con Venezuela tras las constantes acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Debemos convocar a todos los pueblos y gobiernos de América Latina a movilizarnos y estar alertas en defensa de Venezuela. La solidaridad es el cimiento de la unidad y la integración regional. En el encuentro, Raúl Castro resaltó que la declaratoria firmada por el presidente Barack Obama, en la que se califica a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional, pretende asestar un golpe al proceso integrador y emancipador que tienen los pueblos de nuestra América, y el gobierno de la Casa Blanca demostró que Estados Unidos puede sacrificar la paz y el rumbo de las relaciones hemisféricas y con nuestra región por razones de dominación y de política doméstica. También señaló que Venezuela no está sola, que no tolerarán que se vulnere la soberanía o se quebrante impunemente la paz en la región. Necesitamos todos la paz con justicia e igualdad, una paz de pie, no de rodillas. Excelente participación de Raúl Castro. Y Evo Morales también intervino, ¿no? El presidente de Bolivia, Evo Morales, y indicó que este siglo XXI corresponde a los pueblos de América Latina y no a los gobiernos imperiales. El gobierno de Estados Unidos debe estar convencido que ya no estamos en tiempos de reparto imperial y el modelo neoliberal no sirve para los pueblos de América Latina y el Caribe. No estamos en tiempos de imperios, estamos en tiempos del pueblo. Los pueblos no deben ser gobernados ni por oligarquías, ni jerarquías, ni por banqueros, ni por empresarios, sino por un gobierno electo por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. También manifestó que las declaraciones de Obama son una amenaza contra la democracia y contra la paz social de América Latina y el Caribe, por lo que exhortó a todas las organizaciones a fortalecer la unidad entre los pueblos con el fin de derrotar los ataques contra los países hermanos. Esto fue lo que señaló entonces el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y esto definitivamente le ha dolido, le duele muchísimo esta cohesión, no solamente al imperio, sino que le duele mucho también a lo que es la oposición de ultraderecha, la oposición extremista, ¿no? Como dato curioso, yo siempre tengo, bueno, tengo una vecina que es de esta oposición extremista y ella es la que ella es mi termómetro, ¿no? Cuando me saluda con una sonrisa y es amable, sé que están tranquilos. Cuando me grita o me cierra la puerta en la cara, sé que está la cosa entre ellos, pero así, pero efervescente. Tienen el odio a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana llamó a mis perros bichos y me gritó y fue sumamente grosera conmigo, porque mis perros, bueno, nada, se me escaparon y se metieron en su casa y los saqué. Unos perros pequeños que no le hacen daño a nadie. Y me gritó, ¡saca estos bichos de mi casa! Y dije, caramba, cómo les ha dolido la reunión del ALBA. Cómo les ha dolido lo de Luna Sur, cómo les ha dolido lo de la CELAC y cómo les ha dolido el rechazo masivo del pueblo venezolano. Han visto cómo el pueblo ha estado rodilla en tierra, hemos dejado las diferencias de lado y estamos luchando por defender nuestra paz y nuestra soberanía. Y vaya cómo le duele a esta oposición radical. Esto significa, señores, que el equipo está ganando. Así que estamos felices la mañana de hoy. Y bueno, y la participación de todos estos países, pues nos reitera lo que nos canta Vituaya, que no estamos solos. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo, si a mi presión pueden llenar estoy solo, aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, mire solo, cuando pare paran pam pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no se ha correspondido sudaré solo, seis látex luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Caminé solo, cuando no podía volar y volé solo, para poderme encontrar hallaré solo, a tu y todo lo que anda perdido perderé solo, lo que nunca quise encontrar prenderé solo, para mirar cuando esto oscuro quemaré solo, pa' que me guíe la candela enciende solo, si se te apagan todas las velas dejando estela, o el papagayo estelar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala. solo, yo soy solo, moriré solo, hablando solo, andando solo, me iré solo, estoy solo, solo contigo, solo contigo. La gente porque a mamá le dio la gana, soy guerrillero, caribeño, mi precio no pueden llegar aquí parado, junto a todo lo que te tengo que contar, que más nunca se duerma al bar, nunca pare, para pam pam. Guaya. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar, todo lo solo. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Yo nací en esa Caracas, todavía de techos rojos, en la Caracas que tenía sus ríos, el Anauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa cuyo fondo daba el Anauco. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero, donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. El talento de César Rengifo traspasó las fronteras de Venezuela luego de una breve estancia en Chile, donde aprende técnicas de artes plásticas. Viaja a México y entra en contacto con los grandes muralistas de la época, como Siqueiros, Orozco y Rivera. Posteriormente se involucra en las luchas políticas, sociales y sindicales del pueblo mexicano. Inmerso en ese contexto, César Rengifo abraza las ideas revolucionarias y de solidaridad internacional. Al pueblo lo que es de César, buscación, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, buscación, combate. Oigan todo. Momentos en la historia. Moreno, cabello liso, ojos grandes, carita redonda con sonrisa de río, y ese olor a tierra y lluvia que llevas en la mochila. Los niños y las niñas de nuestra patria son diversos y diversas, nos revelan la posibilidad de un mundo distinto, donde la solidaridad sea el juego de todos los días. La Revolución Bolivariana ha realizado un esfuerzo importante por reconocer en todos los espacios de la vida política el derecho a la autodeterminación y el respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios. En este sentido, se reconoce el esfuerzo realizado por las diferentes organizaciones indígenas en conmemorar el Día de la Niña y el Niño Indígena, donde las múltiples etnias del país celebren con alegría, juegos y cantos la posibilidad de sostener en el futuro el acervo cultural de nuestra raíz originaria. Todos los 18 de marzo, la comunidad se llena de risas y las niñas y los niños, sintiéndose felices, saben que ese es su día. El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes está contemplado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Nuestra revolución asume a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos, considerando la participación de estos y estas como un ejercicio fundamental de soberanía para formar al hombre nuevo y la mujer nueva. Los niños y niñas son el futuro que se construye en el presente y la posibilidad de fortalecer un futuro para el buen vivir. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Escuchábamos a Julio Voltio y Tego Calderón con este temazo, Julito Maraña. Entonces toman como, toman la melodía de Juanito Alimaña, tema popularizado por Héctor Lavoe, y te echan el cuento de un Julito Maraña, que es otra alimañita, pues un malandro, solamente que te tiene la moraleja, ¿no? Te tiene la moraleja mientras Juanito Alimaña no da ningún tipo de esperanza ni de enseñanza. Sencillamente, bueno, nos tenemos que encerrar en nuestras casas porque está Juanito Alimaña que nos atraca todo y sale el pistolón. Julito Maraña termina muerto por bravucón. Y como dicen, al final Julio Voltio y Tego Calderón, las cárceles y los cementerios están llenos de este tipo de personas. Y es el único futuro que les queda. Entonces, un llamado a la reflexión, un llamado a la juventud. Estamos hablando del rap, del hip hop, del reggaetón con contenido social y constructivo que se hace allá en Puerto Rico. En Puerto Rico, Julio Voltio y Tego Calderón, Julito Maraña. Y en esta segunda media hora abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Y pueden comunicarse también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Me gustaría compartir con ustedes una carta de un profesor de la Universidad Central de Venezuela. De verdad, la comparte en el Facebook el profesor Adil Ramón Rojas Olaya. Y de verdad que es triste este testimonio, ¿no? Esta carta o este artículo se llama El silencio de la academia UCB en tiempos de cólera. Fue patética, triste y miserable el silencio de la mayoría de los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Fue tan sorprendente que me quedé sin palabras por momentos, pero mi compañero, el profesor y ex asesor jurídico de la UCB, Baldo Alessi, indignado, no aguantó y vociferó palabras que rasgaron el terrible ambiente del salón de sesiones, pero no pudo romper el silencio de los 23 universitarios, incluyendo la rectora, vicerrectores, secretario, decanos y los 6 estudiantes. Sus caras, con la mirada baja, no aguantaban tanta vergüenza. Ese 11 de marzo se realizó la primera sesión del Consejo Universitario después de que se hizo pública la firma del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dando una orden ejecutiva de declarar el estado de emergencia a su país por la amenaza inusual y extraordinaria de Venezuela para la seguridad del país. Afirmación que ha levantado el cólera de millones de patriotas venezolanos e incluso millones de latinoamericanos ante la arrogancia del imperio. Ingenuamente, pensé que la mayoría opositora de ese cuerpo académico de la universidad se iba a hacer un lado, iba a hacer un lado su enfermiza conducta política para prevalecer la sindéresis y el patriotismo ante las amenazas reales que están pendiendo sobre las 30 millones de cabezas de venezolanos y venezolanas. Pero sorpresa, cuando la rectora de esta universidad terminaba de dar el orden del día para la agenda de esa sesión, pude ver que no se vislumbraban unas palabras, una reflexión, algo apropiado para estos momentos históricos que está viviendo el país. Salió de mi ser proponer que, debido a que este cuerpo académico, la más alta instancia de la Universidad Central de Venezuela, en mayúsculas, institución del Estado, conformada por venezolanos y venezolanas ante las reales amenazas del gobierno norteamericano contra nuestra nación, quiero proponer que discutamos para sacar un comunicado de rechazo ante tales amenazas. Es necesaria nuestra voz en estos momentos, dijo el profesor que escribe esta carta. Así las sencillas palabras salieron sin problemas, sin provocar ni herir susceptibilidades a nadie, limpias y diáfanas para lograr un consenso entre los presentes. Pero desde ese momento comenzó el zumbido del silencio, similar al de los corderos cuando van al matadero. La rectora habló a los presentes expresando que se realice una votación para saber si se puede incluir en la agenda de hoy la discusión de un posible comunicado propuesto por el profesor Miguel Alfonso. Previamente, preguntando a la asesora jurídica, la abogada Mervin Ortegas, si ese era el procedimiento, al reafirmarlo se procedió a la votación. Y ahí fue cuando las sombras oscurecieron por completo a la universidad, refundada hace casi 200 años por el Libertador, quien tuvo que moverse en el Panteón Nacional ante ese rastrero momento. Percibí con dolor únicamente dos manos levantadas a favor de la propuesta, la de mi amigo y camarada Baldo Alessi y la mía. Fueron dos manos dignas bien levantadas, mirando a los ojos de los demás y ver si podía unirse por la patria. Pero nada, predominó el silencio y la vergüenza en ellos. Hubo una decana que manifestó que ese era un comunicado político y no académico. Cuando escuchó las vociferaciones del profesor Alessi, tuve que gritarle que dejara la hipocresía, que allí, en ese consejo universitario, han sacado cientos de comunicados políticos en contra del gobierno de Chávez y de Maduro. Nada quedó en acta de este hecho proimperial. Nuevamente, este consejo universitario ha dado la espalda al país, ha violado su autonomía para defender intereses foráneos de una forma indirecta. Volvió los tiempos monárquicos cuando la Real y Pontificia Universidad de Caracas defendía la corona española. Lo más cumbre es que 24 horas después, en la sesión del Consejo Nacional de Universidades, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología propuso sacar un comunicado en contra de las amenazas del imperio y la mano de la UCB, representada por el vicerrector administrativo, ya que su rectora no asistió, sospechando este momento, la levantó para apoyar la propuesta. Qué triste cómo las sombras dominan la principal universidad del país, mi alma mater. Pero mientras haya dos manos dignas dentro del Consejo Universitario, hay esperanza. Bueno, te leemos cualquier cosa. Este relato está, lo compartimos a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Leemos tweets que nos han llegado la mañana de hoy y nos escribe Mario de Jesús Pérez. Obama, ¿a quién mandaría a la cumbre ese día para no verle la cara a la verdad? Debo ir y salir rápido. Mi saludo. Si me miran mal, me pondré bravo y patearé la mesa y saldré rápido de esa reunión democrática. Esto lo dice Obama. Davis se pregunta, le manda este tuit a Jesse Chacón y dice, ¿qué pasó con el plan de bombillos LED ahorradores? Puro cuento, un bombillo incandescente, 150 bolívares, ahorrador, 320. Fíjate, Davis, que hace a principios de año pasaron por mi casa la gente, no sé si de la Alcaldía de Libertador o del Gobierno del Distrito Capital, preguntándome que si tenía bombillos ahorradores, si necesitaba reponerlos, que cuánto necesitaba, y lo anotaron. Y me dijeron, bueno, mañana te los traemos, todavía estoy esperando. Me están saliendo las telarañas. Dice Benjamín, dice Guerrero 0707. Benjamín Netanyahu obtiene mayoría con 28 escaños en Israel. Y bueno, pero es que Israel, o sea, lamentablemente el pueblo de Israel está envenenado. Israel está conformado en su mayoría por los sionistas, y los sionistas son ultraderecha. En Israel, el que no es sionista es perseguido, ¿no? Dice Guerrera 0707, invasión terrestre de Gaza. No respetan convenios ni de la ONU. Bueno, y están los enlaces, esas informaciones. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Ana Cristina, ¿eh? Hola, Ana Cristina, chévere, vale, ¿cómo anda todo? Bueno, mi amor, ahora habla con usted. Oye, fuerte para comunicarse para allá. Ah, bueno, mire, pero bienvenida, cuéntanos. Gracias, mi amor. Mira, mi niña, tú acabas de decir algo que yo comparto plenamente, porque cuando se acaba la feria, yo me siento así como que... Sí. Ay, ahora, vale. Te quería hacer una pregunta, Enza. Dime. ¿Tú compraste el libro de Dani Rivera? Sí, lo compré. ¿Ahí en el stand de Puerto Rico? Está en el stand de Puerto Rico. Oye, porque yo estuve el sábado por allá, pero no logré verlo. El sábado, no, mira, el viernes no lo tenían. Yo lo vi el domingo, quedaban pocos. Ayer estuve en la feria y tenían más. O sea, ellos lo van reponiendo. Lo van reponiendo, ok. Ellos lo van reponiendo. Ya que te quería decir. Otra cosa, mira, esta. Ajá. Aprovechando eso que estaban hablando de Netanyahu. Ajá. Te quería recomendar un artículo que leí ahorita, no hace mucho, en Hispan TV, sobre el Congreso. Dice, el Congreso estadounidense está a la venta, del doctor Kevin Barrett. ¿Por qué te hago la referencia? Porque él hace una introducción allí y habla del clan cubano-israelí. Ajá. Y por qué Netanyahu habló en el Congreso y Obama no pudo hacer nada. Pero el remate es que habla específicamente de Robert Menéndez, el senador este que impulsó las sanciones contra Venezuela. Ajá. Que el tipo es un delincuente, narcotraficante. Bueno, es buenísimo el artículo. ¿Dónde está publicado? En Hispan TV. Se llama Hispan así. TV, ok. Congreso estadounidense está a la venta. Okay. pero está buenísimo porque es lo que viene, y eso lo publicó Los Ángeles Times, y habla de lo que le van a hacer a Robert Menéndez, ¿no? Y te habla allí más o menos cómo es la situación. Y aprovechando lo del sionismo, en estos días estaba viendo a Vladimir Villegas. Yo lo veo de vez en cuando porque a veces no lo soporto, y paso. Los últimos 3 minutos de la entrevista a Pinchas Brenes. Y él le pregunta que si él es sionista, le dice, sí, yo soy sionista, porque sionismo quiere decir amor a la tierra, pero en eso... Es mentira, diciendo... amor a la tierra prometida que ellos usurparon, mi amor, más nada. Pero oye, lo que me dio risa fue que él está diciendo esto, y ¿cómo que se llama lo que ellos se ponen arriba en la cabeza? Kipá. Esa, la kipá, mira, se le salió del sitio y casi que va para el suelo. Eso, lo que entendemos los detalles, eso quiere decir que el tipo está mintiendo, pero de la fe a la paz. Exactamente. Por el contenido 5 de su declaración. ¿Y qué te parece, Ensa? El Senado norteamericano nos ordena que debemos dar la fecha de las elecciones. ¿Qué te parece? Esto es el colmo, chica. Bueno, mi niña, muchísimas gracias por dejarme participar. No, vale, con todo gusto. Un abrazo grandote, Ana Cristina. No tenemos llamada. Bueno, revisamos informaciones y fíjate que el comandante, ya lo habíamos dicho, el comandante Fidel Castro, pues le mandó una carta al presidente Nicolás Maduro. El líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, envió una carta al presidente de la República, Nicolás Maduro, en la que destaca el papel fundamental de Venezuela en la creación de la ALBA. A continuación, el texto íntegro de la misiva que le refiere el líder antillano al presidente Nicolás Maduro. Honorable señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como ha publicado la prensa, mañana martes 17 de marzo tendrá lugar en Caracas la cumbre del ALBA para analizar la insólita política del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el ALBA. La idea de crear esa organización fue del propio Chávez, deseoso de compartir con sus hermanos caribeños los enormes recursos económicos que la naturaleza había dotado a su patria de nacimiento, pero sus beneficios han ido a parar a manos de poderosas empresas norteamericanas y unos pocos millonarios venezolanos. La corrupción y el despilfarro fueron el estímulo fundamental de la primera oligarquía de tendencia fascista, adicta a la violencia y al crimen. Tan intolerable para el pueblo heroico de Venezuela es la violencia y el crimen que se cometió contra él que no puede olvidarse y jamás admitirá un regreso al pasado vergonzoso de la época prerrevolucionaria que dio origen al asalto de los centros comerciales y el asesinato de miles de personas de las cuales nadie puede asegurar hoy la cifra. Simón Bolívar se entregó de lleno a la colosal tarea de liberar el continente. Más de la mitad de lo mejor de su pueblo luchó y murió en largos años de ininterrumpida lucha. Con menos del 1% de la superficie del planeta, posee las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Durante un siglo completo fue obligada a producir todo el combustible que las potencias europeas y Estados Unidos necesitaban. Aun cuando hoy los hidrocarburos formados en millones de años se consumirían en no más de un siglo y los seres humanos que hoy alcanzamos los 7.200 millones en 100 años más se duplicarán y en 200 sumarán 21.000 millones. Solo los prodigios de la más avanzada tecnología tal vez permitan la supervivencia de la especie humana un poco más de tiempo. ¿Por qué no se utilizan los fabulosos medios de divulgación para informar y educar sobre estas realidades en vez de promover engaños? Cada persona en su sano juicio debe conocer. Una cumbre del ALBA no puede transcurrir sin tomar en cuenta estas realidades que nos tocan tan de cerca. La República Bolivariana de Venezuela ha declarado de forma precisa que siempre ha estado dispuesta a discutir de forma pacífica y civilizada con el gobierno de Estados Unidos, pero nunca aceptará amenazas e imposiciones de ese país. Añado que he podido observar la actitud no solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, sino también de una circunstancia especial, la disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas para hacer lo que hizo durante tantos años. Hoy Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. Cuando te reuniste con los oficiales en días recientes, se podía apreciar que estaban listos para dar hasta la última gota de su sangre por la patria. Un abrazo fraternal para todos los venezolanos, los pueblos del ALBA y para ti. Fidel Castro Ruz, marzo 16 de 2015, a las 11 y 14 de la noche. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Bueno, ¿tú te acuerdas de aquel economista que era presidente del Bandes? Que lo puso el comandante Chávez. Es un tipo de barba, él, joven, tipo... Yo no recuerdo cómo se llama el señor. Pero estaba en Globovisión el domingo. Mira, Esa, yo te digo sinceramente, si ese es economista, entonces yo soy un privado, un primado del Papa. él estaba dando orientaciones acerca de cómo debe conducirse la economía venezolana y la perla que lanzó, las perlas que lanzó. Yo no sé, yo digo, si hombre se acuerda el título de dónde, yo no sé. Fíjate lo que el tipo propone primero, un cambio único. Eso implica destruir Mercal, Pedeval, Bicentenario, eso es así. Un cambio único, y se supone que ese cambio tiene que ir, por supuesto, hacia arriba, obviamente, ¿no? Desaparece el dólar a 6.9, a 6.9, que es para alimentos, medicina, etcétera, etcétera. Pero el tipo termina de poner la torta al decir de que es necesario incrementar el ahorro. Elsa, si tú ya con el dólar libre, ya tú pierdes, ya se ha perdido la capacidad de pago, tú no tienes capacidad de ahorro. ¿Qué significa que vas a estimular el ahorro? Que vas a aumentar las tasas de interés pasivas que los bancos pagan por los depósitos bancarios. O sea, ahorita la mínima es 12. Suponte que el banco, para estimular el ahorro, entre comillas, la lleve a 18, un ejemplo. Pero los bancos no van a ser tan tontos para aceptar eso. Y dice, bueno, digo, si tú me obligas a mí a pagar una tasa pasiva del 18%, ¿cómo quedan entonces mis obligaciones con el encaje legal? ¿Y cómo queda entonces mi cartera de crédito? Entonces tú tienes también que aumentar la cartera de crédito. O sea, que se hace más costoso el dinero. ¿Y quién se va a endeudar con una tasa del 30-35%? Nadie. Entonces el hombre termina diciendo, ¿no?, de que las empresas estatizadas deben reestatizarse porque no producen ganancia. Bueno, vimos públicamente cuando la Cantebé ayer, presentó un cheque por 2.000 millones de bolívares de beneficios para el país. El tipo dice que el déficit fiscal está aumentando. Esa, si estuviera aumentando el déficit fiscal, aunque el petróleo está en $42 el barril, no se hubieran pagado hace dos días millones, yo no sé, no le tomé la cifra al ministro de Finanzas cuando lanzó el Twitter, que Venezuela cumplió con sus obligaciones en euros satisfactoriamente. Eso significa que no hay déficit fiscal, por más que chillen y por más que hablen. Entonces dice, esa barbaridad de ese hombre, me cambié de canal porque yo no soporté que ese hombre, siendo economista, se le ocurra decir de que tiene que haber una tasa única y de paso estimular el ahorro cuando el público ya ha perdido con esa tasa única la capacidad de pago. Es más, ahorita la tiene. Lamentablemente, con la inflación inducida que hay, ya el pueblo ha perdido su capacidad de pago, ya se está endeudando, ya está dejando para otra quincena, para otro mes, porque ya está quitando fiado, pues ya no le queda. Entonces, no, ¿de qué hablar entonces de una capacidad de ahorro cuando ni siquiera capacidad de pago tiene? Entonces, esos son los famosos economistas, como decía el comandante Chávez, los famosos tecnócratas, que quieren dirigir la economía. Imagínate tú la economía en manos de este Miguelito II. Hasta luego, Elsa. Hasta luego. Bueno, mira, Briseño, hablando de otra cosita, aquí tengo tus cuentos del arañero, a ver cuándo lo vienes a buscar, a ver si te pasas por aquí la semana que viene, porque esta semana con el cuento de la feria de las tardes está difícil que nos veamos, pero me gustaría mucho entregártelo personalmente. Mira que guardo en mi corazón y tengo siempre conmigo ese maravilloso pendrive lleno de música de excelente calidad, entre ellos el disco Serenata, de Dani Rivera. Son las 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y hablábamos, ¿no?, de las cosas improductivas, de la falta de ideas, de las sombras que cubren el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y gran parte de su profesorado, que son los que eligen esas joyitas, ¿no? Y hablábamos con Juanito Maraña, Julito Maraña, que es este muchacho que es bravucón y se dedica al malandraje, pues ante esas cosas, ¿no?, ante la falta de ideas, ante la apatía, ante el fascismo, presentamos la creación, el libro, la lectura, el crecer espiritual, el crecer intelectual, porque las ideas son lo más grande que hay.

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. La Comuna de París de 1871 ha sido sin duda uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la historia. Por primera vez, el proletariado fue capaz de derrocar el poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al Estado monárquico burgués capitalista. Esto nunca lo perdonaron los asustados burgueses capitalistas, que vieron en la Comuna la posibilidad de perder todos sus privilegios económicos y sociales. En un sentido formal, la Comuna de París de 1871 fue simplemente la autoridad municipal que ejerció el poder en esa ciudad durante los dos primeros meses de la primavera de 1871. Pero las condiciones en las que ella se formó, sus controvertidos decretos y su sangriento final hacen de ella un interesante episodio de la historia contemporánea. ¿Qué era la Comuna? Según escribieron los mismos obreros en un manifiesto del 18 de marzo de 1871, los proletarios de París, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta que ha llegado la hora de salvar la situación, tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos, tomando el poder. Karl Marx la describe como una reivindicación de los ideales socialistas, a lo que Mikhail Bakunin, revolucionario ruso, responde que al no depender ella de una vanguardia y al no haberle tomado el poder al Estado o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna era anárquica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Pensando que pienso, pienso un pensamiento y pienso un tiempo que mató el amor, lo mató el comercio, todo es mercancía. Llegamos al colmo de la porquería, una subsistencia basada en la muerte, la desgracia humana, normal y decente, negocio y ganancia, en lo inteligente. Los seres humanos ya no somos gente, nos clasificamos vendedor y cliente. La vida un mercado y allí nuestra suerte, entre los vaivenes de oferta y demanda, nos venden la bala junto con la flor, venden la expresión que llevo en la cara, venden la explosión, después las cenizas, se vende la risa en las discotecas, venden la tristeza en el funeral. We'll be right back. te pienso, me pongo a pensar y no le pido a nadie que tenga conciencia si la compraventa también la mató. Total de la trampa, no me escapo yo. Mundo de peretos, mundo del dinero, solo soy más libre cuando nada vendo. Solo me redime cuando compro menos. No compro consuelos, ni vendo respuestas. Un día compré miedo, me salió bien caro. No propongo escuelas, tampoco el trabajo de los excrementos. No soy redentor, no he tenido patria, ni constitución. Y ha sido la historia, vieja malparida, que me dio una vida según la inversión. En este mercado yo soy otra víctima, valgo porque tengo, no por lo que soy. Once siete minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Gino González, Pensando que pienso. Qué temazo, es que Gino González, verdad que tiene unas letras punzantes, punzopenetrantes, ahí nos entran en la conciencia. Nos hacen reflexionar y con un humor negro, porque de verdad que maneja muy bien el sarcasmo y la ironía nuestro Gino González. Y bueno, el día de ayer marcharon los transportistas en apoyo a la patria, en contra de la injerencia norteamericana, y se hicieron varios anuncios, ¿no? Uno es que en abril se entregarán 20.000 pensiones a los transportistas. De verdad, qué bueno, bien merecido. Un saludo a todos nuestros usuarios y usuarias que trabajan en el transporte público. De verdad, bien merecido. Estamos muy contentos por ustedes. 20.000 pensiones a transportistas. El ministro Jaime Eltrudy propuso activar el Comando Estratégico Operacional del Transporte para colaborar en la movilización de los soldados y el pueblo organizado de ser necesario. ¿Tenemos ya el contacto? Ok. Bueno, antes de profundizar en esta nota, que vamos a conversar con Ibeni Marcano, quien es gerente del Fondo de Responsabilidad Social en Conatel. Y bueno, tiene una información importante para los productores nacionales independientes. Buenos días, Ibeni, bienvenida a la ventana. Buenos días. Se encuentra en línea Ibeni Marcano, quien es gerente del Fondo de Responsabilidad Social de Conatel. Buenos días. Bueno, estamos tratando de establecer el contacto con ella. A ver ahora. Buenos días, Ibeni. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Ibeni, tienes un anuncio importante para los productores nacionales independientes, ¿no? Tengo entendido que es un registro de actualización de datos, ¿no? Hola, bueno, bien, buenos días, corazón. Bueno. Nosotros en la gerencia del Fondo de Responsabilidad Social y el Directorio de Responsabilidad Social, que es un ente colegiado, tomó la decisión desde el año pasado en hacer una revisión profunda de todos los proyectos del Fondo de Responsabilidad Social, okay, que estaban en ejecución desde el año 2006, 2007, 2008, 2009 hasta el año 2013. Ese número de proyectos había, por la data tan anterior, de años anteriores, tenían todos sus datos desactualizados, uh-huh, y estaban en una ejecución sin posibilidad de que nosotros tuviéramos exactamente la visión real de lo que había pasado con ese proyecto, porque bueno, no teníamos comunicación con los sujetos de financiamiento. ¿Qué es un sujeto de financiamiento? Es un productor independiente o no que haya firmado un contrato con el fondo y que mantenga un estatus de ejecución de su proyecto y no lo haya terminado. Claro. Esa actualización se empezó a hacer desde diciembre, se hizo una prórroga y ahorita en enero tomamos la decisión de abrir una segunda prórroga y última para que 150 productores que publicamos en prensa con su proyecto y su nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, ingresen en la página de Conatel y actualicen los datos para poder cerrar ese expediente y ese proyecto de una manera natural, ¿no? Uh-huh. Es decir, si están en ejecución, cuáles son las razones por las cuales se han retrasado todo este tiempo y ver de qué manera o se termina el producto o se hace el cierre del expediente por la naturaleza de lo que haya ocurrido. Ese lapso culmina hoy. Hasta hoy tienen chance estos sujetos de financiamiento que han firmado contrato con el Fondo de Responsabilidad y que mantienen un estatus de ejecución desde ese año o en años siguientes y que no han finalizado su producto, o sea, no han entregado o no han cerrado su proyecto aquí, ese expediente está bien. Entonces, hasta hoy a las 12 de la noche pueden ingresar en la página web de Conatel, www.conatel.gov.be, y llenar un formulario muy sencillo que está allí para entonces luego nosotros ponernos en contacto con ellos. Estamos conversando con Ibeni Marcano, gerente del Fondo de Responsabilidad Social. ¿Qué ocurriría con los productores, con estas personas que no actualicen sus datos? Bueno, tendríamos nosotros que pasar el expediente a la consultoría jurídica para que procese administrativa y jurídicamente el cierre de esos expedientes. Ok, Ibeni, explícale a los usuarios, ¿no? Porque bueno, esto es un mensaje que va directo, ¿no? Va directo a aquellas personas que, bueno, que han metido proyectos en el Fondo de Responsabilidad Social de Conatel, pero explícale para a nuestros usuarios y nuestras usuarias, ¿qué es el Fondo de Responsabilidad Social de Conatel y cómo son los proyectos o cómo es que financian proyectos? Claro, el Fondo de Responsabilidad Social no es de Conatel, el Fondo de Responsabilidad Social lo creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos cuando se promulgó hace ya 10 años, este año en diciembre se cumplen 11 años, y ese fondo es un fondo que debe generar producciones audiovisuales de radio, de televisión y atender medios electrónicos, investigación y formación para fortalecer todo el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Es decir, hacer contenidos para televisión, hacer contenidos para radio, hacer contenidos para medios electrónicos, financiar investigaciones, financiar formación en comunicación, de manera que todo lo que redunde sea en una mejor calidad de todo lo que se ve a través de los medios de comunicación en el país. Eso lo creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, como te dije, y nosotros en Conatel somos los administradores de esos recursos. Okay. Pero el Fondo de Responsabilidad Social se maneja por las decisiones que toma el Directorio de Responsabilidad Social. Okay. Los productores hasta el año 2014 accedían de una manera permanente, ahora desde el año 2014 hay modalidades de convocatoria en el que el directorio toma la decisión de realizar convocatorias estratégicas de acuerdo a los contenidos y a partir de allí los productores se van vinculando. Se hizo un fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el contrato y la vinculación jurídica entre el productor y nosotros, y bueno, se ha ido corrigiendo como todo eso. Pero quedan este rezago de proyectos de años anteriores que no se han concluido. Entonces hay que concluirlos. Si las personas no se actualizan porque no tengan la posibilidad de hacerlo o porque simplemente no tienen comunicación con el fondo, los expedientes pasarán a la consultoría jurídica para ser cerrados de una manera jurídica y administrativa, pues ya no hay posibilidades de recibir o de continuar la ejecución del proyecto, que es lo que debería ocurrir naturalmente, que las personas que hayan firmado un contrato lo concluyan y lo terminen. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no lo concluyen? ¿Se tomaría alguna acción legal? El expediente pasa por cláusula jurídica a consultoría y se inicia un proceso administrativo de cierre. Ok, pero un cierre del proyecto, el proyecto ya no se ejecuta. Sí, bueno, el cierre del proyecto y del expediente, por supuesto. Ok, bueno, muchísimas gracias a Ibeni Marcano, gerente del Fondo de Responsabilidad Social, por estos minutos que le dedicó a la ventana. ¿Algún mensaje adicional que le quiera dar a los productores que estén escuchando el espacio? Sí, no, bueno, primero agradecerle a ustedes por la oportunidad. Con todo y después gusto. Decirle a los productores que nosotros estamos trabajando de manera muy ardua para atenderlos, que la gente que tenga esos proyectos abiertos desde esos años, 2006, 2007, 2008, pues que se comunique con nosotros, que haga la actualización vía web, que es muy sencilla, para obviamente hacer el trabajo que naturalmente deberíamos hacer. hacer culminar el proyecto y tener los contenidos precisos para que se pueda transmitir y se pueda hacer todo esto por los canales de televisión y de radio del país. Bueno, muchísimas gracias, Ibeni Marcano. Y bueno, estamos a la orden aquí en La Ventana y en Alba Ciudad para, bueno, para nuevas conversaciones y nuevas participaciones. Bueno, después de este mensaje, pues profundizamos en la nota que habíamos arrancado, ¿no?, la mañana de hoy. Y es que recordemos que este martes se movilizaron contra el imperialismo los transportistas. Se anunció que se entregarán 20.000 pensiones a transportistas. El Trudy anunció un mega acto con los transportistas y el presidente para celebrar el primer aniversario de la misión transporte. Señaló que la actividad se entregará a un grupo de pensiones de las primeras 20.000 destinadas a las trabajadoras y los trabajadores del volante. Además agregó que se adjudicarán unidades de taxis, autobuses, gandolas y motos bajo un esquema de financiamiento adecuado a las posibilidades de los transportistas. Asimismo reveló que este mes se inaugurarán las primeras dos proveedurías del 2015, las cuales se sumarán a las 25 que ya hay en el país. Agregó que este año se crearán nuevas rutas de los sistemas trans, metrobuses. Tamborilén anunció, también, Dios mío, pero qué error tan grande de tipeo. También anunció la culminación para el mes de septiembre de la fábrica de autobuses Yutong y la construcción y mejoramiento de vías en todo el país. La movilización, la agitación, la comunicación, la propaganda y el debate son fundamentales en estos momentos, apuntó el Trudy, quien invitó a los choferes y a las choferes concentrados ayer en la Plaza Bolívar de Caracas a dar las batallas de las ideas en defensa de la democracia y de la soberanía desde cada una de las unidades de taxi, mototaxi y camionetas por puestos. En este sentido, el ministro propuso activar el Comando Estratégico Operacional de Transporte para, de ser necesario, colaborar en la movilización del pueblo organizado en defensa de la patria. El sector transporte no se para y si bien en momentos difíciles el sector transporte se restea e incorpora la defensa de la patria, sentenció. Exhortó también el Trudy formó parte del discurso expresado por el ministro al finalizar la movilización de transportistas urbanos, extraurbanos e interurbanos independientes de todo el país, quienes se desplazaron desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Bolívar con el propósito de manifestarse en contra de la injerencia estadounidense y el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Okay. ¿Qué tenía que ver quién escribió esto? Bueno, seguimos revisando informaciones. ¿Tenemos llamada, Luyer? Ajá, buenos días. Ah, buenos días, Enza. Es Carlota, ¿cómo estás? Hola, Carlota, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Mira, Enza, qué palabra tan bella, ¿no?, de la carta de Fidel al presidente Maduro. Sí, vale. Honorable, honorable. Y en verdad tenemos al presidente obrero, honorable presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, señor. En toda su extensión de la palabra. Un hijo verdadero de Chávez, que está luchando por nuestro legado, por el legado que nos dejó Chávez y por la independencia y la soberanía de la patria. Muy bien, honorable presidente. Bueno, Enza, te iba a decir que ayer yo tenía tiempo que no iba a ningún Pedeval bicentenario. Ayer me fui al bicentenario de Macaracuay y de las 8:20 de la mañana hasta las 3:20 de la tarde, 3:30 de la tarde que vine saliendo. Siete horas ahí haciendo la cola. Habían todos los productos, bueno, menos el azúcar. Había café, leche, el pollo, todo lo que más buscaban las personas. Uh-huh. Mira, pero yo digo algo, eran nueve cajas, ¿verdad? Nueve cajas. Mira, 20 minutos para agarrar los productos que uno iba a comprar, pues. Por lo menos yo y muchos que iban a comprar, bueno, lo desesperante, el café, la leche, el pollo y eso. 20 minutos para nada más agarrar eso, ¿no? Pero la cola después ahí adentro, 3 horas. Mira, todas las cajas, 9 cajas, una estaba mala. La otra nada más para empleado. Entonces quedan 7 cajas nada más, ¿verdad? Entonces yo digo, cóchale, las personas que dirigen eso, el que está encargado, mira, de verdad que le falta sensibilidad. Porque tú sabes lo que es, y yo felicito a los adultos mayores, porque la verdad que lo que tienen es juventud acumulada. Ahí nadie se desmayó, más bien se desmayó una muchacha joven. Nadie se desmayó, porque de verdad hay que verle la cara a mi hermana a estar parado 7 horas haciendo cola. Y yo dije, bueno, tendrán que habilitar ambulancias, pero mira, qué viejos tan duros, por lo menos los que tuvimos ayer. Sí. Aguantamos el tránsito. Sí, vale. Y entonces hay dos cajas para los adultos mayores. Entonces yo digo, cóchale, pero alguien que estuviera ahí viendo las horas que ha estado todos estos adultos, estuvimos todos esos adultos mayores esperando, oye, habilitar otra caja, pero no, una dañada y la otra. O sea, yo creo que yo sé los esfuerzos que hace el gobierno nacional, eso nadie tiene duda, para darnos la comida, comprar la comida un poco más económica. Pero la gente que a veces dirige ahí, mira, no tienen, a veces como que no tienen sentimiento ni ganas de resolver problemas. Para nada, es más, se creen con poder, se creen que te están haciendo un favor. Es una hora pico, es que hoy hay todos los productos, hay mucha cola, mucha gente. Mira, estos adultos mayores ya tienen más de 4 horas, de las 8:20 hasta las 12 que entramos. A las 12 del mediodía fue que entramos al centro comercial, llevando sol y de todo. Y entonces, oye, tres horas más para pagar. Entonces yo digo, oye, ¿por qué no habilitas otra caja para que se mueva más rápido, por lo menos lo de los adultos mayores? Una consideración, ¿vale? Y no, nada, no, que una caja está mala, que pues, la otra solamente para empleados. Oye, si nada más es para los empleados, bueno, cuando venga un empleado, que se le da el paso adelante, pero bueno, habilítala para los adultos mayores, pues. Pero no, ninguna consideración. Y yo digo, bueno, la verdad que estos adultos mayores tenemos juventud acumulada. Así es. Porque de verdad que ahí nadie se desmayó, todo el mundo aguantó. Y yo digo que, oye, hay que tener como sensibilidad para hacer este tipo de trabajo, más gerencia, más querer resolver el problema a mano, no trabarlo, sino resolver, ser un poco servicio al cliente y servicio no solamente al cliente, por encima, como era Chávez, al prójimo, mano, ¿sí? Y que puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelo el que está ahí parado, ¿sí? Entonces, mira, sinceramente eso. Una cosa, Enza, yo te iba a preguntar, ¿qué pasó en la reunión esa de la Procter & Gamble con, si sabes algo, con el ministro Marcos Torres? ¿Era para darle más dinero o qué? Mira, algo, no, realmente no. Esa noticia pasó bajo la mesa. O sea, yo no leí nada, de verdad, yo la vi así rapidito por la televisión, esto, pero yo no sé si era para darle más dólares o haciendo un hincapié con ellos a ver si la distribución es mejor o esto, porque también se arman esas colas por el jabón, la pasta de dientes no, el jabón de bañarse, el jabón del detergente y todo eso. Yo digo, bueno, que debemos ir pensando en salir de, no dejarles a ellos ese monopolio, montar fábricas aquí, fábricas. Yo me acuerdo cuando Chávez, que quería que venía una empresa argentina, bueno, deben haber, los chinos y los rusos también deben tener fábricas de jabón para o nosotros hacer aquí. Eso es fuente de empleo y es fuente de empleo, pues. Claro. Y aprender así las técnicas para no estar dependiendo de esos monopolios, estarnos bajando la cabeza ante esos monopolios, ¿verdad? Así es, tienes toda la razón. Bueno, un abrazo grande, gracias. Carlota. Bueno, chao, un abrazo. 11:25 minutos, tenemos que hacer rápido la pausa. Nos vamos con Tite Curet. Alonso, tu antifaz. Antifaz se cayó sin pasar el carnaval. Del suelo lo recogí, llorando sonreí. En el antifaz no estaba tu verdadera personalidad. En el antifaz estaba la mujer que tanto me besó y su amor me juró. En el antifaz del suelo recogí lo que fue mi alegría y mi felicidad. Tu antifaz se cayó, lo tuyo amor. Del suelo yo recogí junto con el antifaz lo que fue mi alegría y mi felicidad y tu falsedad. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Antifaz del carnaval, del carnaval de San Juan. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Donde quiera hay un carnaval y el nacer un antifaz que llora. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Que yo te conozco, mancarita, aunque venga disfrazada. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Maestro Golé, el gran Maisonet y Papo Javier en concierto de cuero para el carnaval, el antifaz de esa bandida. Óyelo. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Alba reafirma apoyo a Venezuela y el impulso de la diplomacia de paz ante injerencia de Estados Unidos. Menéndez pide a empleados públicos planificar para lograr mayor eficiencia en el presupuesto. Reunión con Cámara de Periódicos y Defensor del Pueblo tratan el tema de insumos. Pueblo venezolano colma la Filben. Hasta la fecha ha contado con la visita de más de 80.000 personas. Pieza La Señora Venus y El Diablo se presentarán en UNEARTE. Orquesta Sinfónica Así Habló Zaratustra sonará en Caracas este domingo. Gastronomía llanera y juegos tradicionales tomarán Guárico en Semana Santa. Confirman hallazgos de los restos de Miguel Cervantes en un convento de Madrid. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lister Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura. Emisora de revoluciones. Amigo contribuyente, el CENIAT

melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará. Polvo serás para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas. Esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones van a volar, perros, loros y leones van a volar, guitarras y bandolas van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Bello tema, bello, bello, bello, bello, muy bonito tema, un cariñito para el oído, un besito para el oído de José Alejandro Delgado, que lo interpreta con la colombiana Marta González. Si me miras tú, está flotando en la poesía. Y hoy, miércoles 18 de marzo, día de movilización. Estamos en movilización permanente contra el imperialismo en defensa de la patria. Hoy marchan los trabajadores petroleros y también los trabajadores eléctricos. Ahora hablemos de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, y les vamos a recomendar algunas actividades para hoy. Les recomendamos en la Sala Julia de Burgos, que se encuentra en el Teatro Teresa Carreño a las 3 de la tarde, la conferencia Arquitectura, Urbanismo y Violencia, a cargo de Edwin Quiles de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de conocerlo ayer, una persona encantadora, y la conferencia de hoy se perfila muy interesante. A las 4, de 4:45 de la tarde, también en la Sala Julia de Burgos, les recomendamos la conferencia Prisioneros de Guerra en Puerto Rico, a cargo de la historiadora venezolana, también amiga de acá de la ventana, Marianela Tobar, del Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación. Les recomendamos también que vayan a la Sala de la Librería del Sur en el Teatro Teresa Carreño a la presentación del libro Cuadernos del Tiempo y Años de Federico Moleiro. El presentador será William Osuna. Esto será a 4:45 de la tarde en la Sala de las Librerías del Sur. También pueden ir a los espacios cálidos de la UNEARTE a las 3 de la tarde, que será la presentación del libro Memoria del Desaparecido. Se ve bien bueno este libro, ¿verdad? Bien interesante. Memoria del Desaparecido, de Luis Alberto Hernández, y la presentación será a cargo del defensor del pueblo Tarek William Saab, Omar Hernández y Oscar Bataglini. Esta es una edición de la Defensoría del Pueblo. De a las 7 de la noche en la sala, ya va que esto no se lee bien, en la Sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes, a las 7 de la noche, se presentará el libro Chávez, el hombre que desafió la historia, de Modesto Emilio Guerrero, Ediciones Continente de Argentina, a las 7 de la noche en la Sala César Rengifo. Y hablando de César Rengifo, ayer hubo una excelente conferencia sobre este dramaturgo venezolano, dramaturgo y pintor. César Rengifo era un maestro andante, una guía, un guía certero, un luchador sin descanso. César, y un animador de juventudes en su búsqueda de conocimiento y de libertad plena, expresó el destacado director teatral Humberto Orsini desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, donde críticos del oficio se concentraron este martes para profundizar la obra de Rengifo, destacado creador venezolano que este año es homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Durante un encuentro con estudiantes, investigadores y personas interesadas en conocer la obra de César Rengifo, Orsini, ganador del Premio Nacional de Teatro en 1995, resaltó la comprensión que el artista venezolano le dio a hechos determinantes para la sociedad venezolana, tales como la colonización, la agresión a las comunidades indígenas, a la mujer, la pobreza y la represión de los pueblos. Cada uno de estos temas fueron llevados a las artes plásticas, el muralismo y el teatro, campos en los que Rengifo basó su obra altamente apreciada por el Estado venezolano. Rengifo supo armonizar sus conversaciones entre el lenguaje profundo y un lenguaje amigo humorístico a veces, pero siempre defensor de sus principios ideológicos y estéticos. Esa estética que le sirvió para proyectar su arte pictórico y teatral, cuestionada por su carga contra las fuerzas dominantes, indicó Orsini. Su legado fue una experiencia que nos sirvió para crear, años más tarde, un teatro más decantado, con temas de mayor profundidad conceptual, agregó César Rengifo. Recordemos que nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Su obra, compuesta de una amplia serie de piezas teatrales y obra pictórica, el artista plasmó su visión de los hechos que sucedía a su alrededor, especialmente aquellos que guardaran relación con lo político y con lo social. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Davis, y bueno, esto tiene que ver con, se relaciona en cierta forma con la llamada de Carlota. Nos dice: ayer en Carnes, Venezuela, en la Trinidad, empezaron a trabajar a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana le dieron descanso a las cajeras. Eran las 2 de la tarde y ni entramos. Y ni entramos a comprar porque según fue el sistema malo. Así no se puede. Tanto burócrata haciendo mal su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Davis, y hay que arreglar esto. Hay que arreglar esto. O sea, eficiencia o nada. Pero definitivamente... definitivamente para muchos es nada, para muchos burócratas, ¿no? Bueno, Darwin Infante cuelga una nota que dicen: arrestaron a una profesora gringa en pleno vuelo por decir que Chávez es su héroe y hablar contra Obama. Para que vean ustedes, esto salió publicado en La Iguana TV. Esa es la democracia yanqui, ¿no? La democracia, como decía Ali Primera, la democracia que defiende Superman. Y bueno, otra una buena noticia para para los trabajadores y las trabajadoras informales. Ellos tendrán apoyo financiero. Para impulsar el crecimiento económico, la Alcaldía de Caracas, integrada a la banca estatal, informó sobre cómo acceder a microcréditos para compra de mercancía y reparación de sus kioscos. En la reunión efectuada ayer en la Coordinación de Economía Informal, perteneciente a la Dirección de Control Urbano, los kiosqueros y perrocalenteros conocieron las condiciones y requisitos para acceder a los microcréditos y se analizó cada paso que presentaron los comerciantes para facilitar los trámites a seguir. Fermín Velo, coordinador de Economía Informal, dijo que el Banco de Venezuela abrió la oportunidad con la mediación de la Alcaldía de Caracas y los trabajadores informales para la compra de mercancía y otros aspectos. Informó que es la primera vez que la banca estatal abre las puertas a la economía informal y la posibilidad de acceder a créditos para cumplir con esa política de impulsar a los pequeños comerciantes en el área socioproductiva. Pero informó que los créditos que se están entregando oscilan entre los 10.000 y los 200.000 bolívares y con amplias facilidades de pago a una tasa de interés del 14%. Anual. Así que bueno, están recibiendo apoyo de la banca pública a través de la Alcaldía de Caracas, acceso a créditos. Reinaldo Roca, perro calentero, indicó que estamos muy contentos porque en tantos años que tenemos laborando no se nos había tomado en cuenta. Es una excelente iniciativa para los comerciantes porque es una ayuda para comprar la mercancía o reparar los carritos. Es un apoyo que permite organizarnos más. Por su parte, Robin Williams, no estoy echando broma, se llama así. Por su parte, Robin Williams, integrante del movimiento Nómadas, mantuvo que esta integración de la Alcaldía de Caracas y el Banco de Venezuela para darle crédito a las mejoras sociales del trabajador es necesario. Por ejemplo, nosotros introdujimos un proyecto para acabar con el monopolio de los distribuidores del pan de perro caliente y hamburguesas para así bajar los costos de estos insumos y que se beneficie la comunidad. Así que bueno, Felicitamos esta iniciativa. Si usted es trabajador informal, sobre todo, bueno, trabaja con carritos de perro caliente o tiene un kiosquito, puede averigüese, busque información allí en la Alcaldía de Caracas. Retomando el tema de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pues a ver qué otros eventos les pudiéramos sugerir para que vayan el día de hoy. Bueno, tenemos que en el anfiteatro del Eje del Vivir Bien se va a llevar a cabo un recital de poesía a las 5 de la tarde. Se llama Nobeles Laureados, recital poético, a cargo de Diana Moncada, Cristóbal Alba, Oriet de Angelo, Carlos Zarzalejos y Jesús Montoya. El presentador será José Javier Sánchez, y lo organiza Monte Ávila Editores. Y a las 6 de la tarde se llevará a cabo el performance Rengifo en Poema, puesta en escena de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. El presentador será Negel Machado y esto lo organiza la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Y ya que estamos hablando de poesía, una recomendación literaria que de verdad les quiero dar es el libro Hemisferio de la Sombra, de Ángel Antonio Ruiz Lavoy. Ángel Antonio Ruiz Lavoy ganó el premio de poesía del Instituto de Cultura Puertorriqueña con este libro. Realmente el libro es maravilloso. Tuve la oportunidad de escuchar algunos de sus poemas por el mismo autor el pasado domingo en el recital de poesía puertorriqueña. Y el libro se encuentra en el stand de Puerto Rico. Cuesta 82 bolívares, por favor, súper económico, tremenda edición. Este joven poeta, Ángel Antonio Ruiz Lavoy, además de que es el presidente del Instituto de Cultura Puertorriqueña, es un hombre bastante joven. Este libro está inspirado, él dice que es un libro que a él le duele mucho. Que él le duele mucho, o sea, sus poemas le duelen y el contenido del libro le duele, ya que en el año 2006 hubo una serie de asesinatos, estamos hablando de una serie de asesinatos hacia personas homosexuales, hacia personas travestis, pero no solamente que eran asesinadas, sino que eran torturadas y los cuerpos de estas personas eran descuartizados y los pedacitos eran regados por todos lados o si no, les prendían fuego a los cadáveres de estos travestis asesinados en Puerto Rico en el 2006. Horrorizado por esta intolerancia, horrorizado por el sadismo con que fueron asesinadas estas personas, horrorizado por ver el lado más oscuro del género humano, nació este libro, Hemisferio de la Sombra, Ángel Antonio Ruiz Lavoy, y me gustaría compartir con ustedes, bueno, hay muchos poemas que me gustaría compartir con ustedes, pero bueno, también tengo que decir lo que es. Tiene mucho de erotismo este libro, ¿no? Este libro tiene muchísimo de erotismo y de verdad, y es fuerte, ¿no? Es un libro bastante fuerte. El erotismo, de acuerdo con uno de sus teóricos, George Bataille, representa la lucha entre el amor y la muerte, el Eros y el Tánatos. Entonces, hasta cosas que tienen que ver con sangre, con muerte, son altamente eróticas, de acuerdo con la denominación de George Bataille, ¿no? Este es uno de los poemas, se llama Escorrentía. Todo adolece en silencio que aúlla carcomido, todo desangra y todo muere ignorante de la paz que fluye en el imperio de las alcantarillas. Otro. Frontera. Un pez dormita su aleta entre mis piernas. Está harto de las semillas que producen sombra y ha venido hacia el naufragio de mis manos, hacia la concha de estas palomas moribundas. Le he tejido la luz en las escamas, lo he soplado a la frontera de la rosa. Reflejo. ¿Quién soy yo, sino ese ojo maquillado en el que te admiras para devolverte mujer en la mirada? Hermoso. Realmente les recomiendo este libro, Hemisferio de la Sombra, de Ángel Antonio Ruiz Lavoy, premio de poesía del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El autor se encuentra también en el stand y bueno, pueden conversar con él. Un último poema, es que estoy enganchada, pero este era el que había elegido en principio, este es un poco más largo. Se llama Asimetría del Miedo. Se han quebrado simetrías en la pupila, porque ante el miedo todo se bifurca, formando charcos de fuego en la mirada, construyendo puentes de venas muertas, de atisbos pasajeros y certezas líquidas. No hay prefijo que sume a tu tristeza. No hay mandíbula que nombre la violencia de la rutina en fuga de tus pasos. ¿Cómo hacer un homenaje a la nobleza de tu frente si no existe una lágrima bíblica que gire hasta posar sus ojos en tu nuca para ver que todo duele más allá del crucifijo, que en tus tacones se sufre otra violencia cuyo peso vertical también lastima y muere igualmente por los otros? ¿Cómo? Asimetría del miedo, del libro Hemisferio de la sombra, del poeta puertorriqueño Ángel Antonio Ruiz Lavoy, premio de poesía del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 82 bolívares y excelente edición con marcalibros incluido. Así que bueno, después de la recomendación literaria del día de hoy, nos despedimos. Les agradecemos a todas y todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba de Ciudad 96.3 FM con programación especial desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela a partir de la 1:00 p.m. Desde aquí, con todo cariño, nos despedimos de ustedes en los controles, Luyer Loyo y a esta servidora Enza García, que junto con Luyer les deseamos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Héctor Lavoe, Cheche Cole. Hasta mañana. Desde Caracas. Capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Llegó la alegre Navidad, es que otra vez ya llegó la alegre Navidad. Desenfunde el cuatro mi compay y arremanguese un buen seis chorreao, pa' bailarlo con la comay bien acaramelao, pa' bailarlo con la comay. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.